Si eres de los que viste ayer el partido del Antequera Club de Fútbol en Pinos Puente o de los que seguiste desde casa, seguro que terminaste con cara de tonto. Así terminamos todos porque mientras conocíamos cómo nuestros rivales marcaban goles en sus partidos, nuestro Antequera no lo hacía. Y eso, ante un equipo descendido, hay que entenderlo como grave. Más cuando el equipo acusó los nervios y en muchos momentos incluso perdió su sitio en el campo, ante un equipo de chavales sin cambios porque no tienen más y que lleva varios meses sin cobrar. Aunque el árbitro se inventara un penalti, sin el cual estaríamos en segunda B, a este equipo hay que pedirle más. Dependían de ellos mismos y fallaron, aunque esto del fútbol les da ahora otra nueva oportunidad para salvarse. Sporting B, Las Palmas B y Terrassa serán los rivales contra los que juguemos a doble partido la permanencia. Ahora sí que no nos pueden fallar y como ocurrió ayer en Pinos Puente, los aficionados debemos estar de nuevo a la altura de nuestro equipo. Pues así fue, el Antequera Club de Fútbol perdió 1-0 contra el Granada 74, gol de penalti en la segunda parte y los resultados al final, que empezaban muy mal en la tarde de ayer con victorias que comenzaban tanto para el Lucena como para el Écija y para el San Fernando, pues al final se quedó en la condena menor, que es la promoción de descenso y que se juega el próximo fin de semana y el siguiente, eliminatoria a doble partido contra los rivales que hemos mencionado y que analizaremos durante nuestro programa de hoy, como también analizaremos lo que fue el partido, la nefasta tarde de ayer en Pinos Puente para el Antequera y con los protagonistas por un lado y también con nuestros colaboradores. Será a partir de ya en Onda Deportiva, en Onda Cero Radio Antequera, momentos de publicidad y enseguida volvemos analizando todo lo que ocurrió ayer en Pinos Puente y todo lo que va a ocurrir en el sorteo de esta tarde en la Federación y en la eliminatoria por el descenso que jugaremos a partir del próximo fin de semana. Aquaslava es el más completo y moderno centro deportivo de toda la comarca. Piscina climatizada, gimnasio de musculación y escuela de salud con la calidad de los mejores profesionales. Benefíciate de nuestra amplitud de horarios. Tendrás más posibilidades. De 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes, y de 10 a 8 los fines de semana. ¿A qué estás esperando? Aquaslava es salud. Aquaslava, tú eliges. En Onda Deportiva tu opinión cuenta. Escríbenos tus preguntas, sugerencias o dudas al correo electrónico ondadeportivaantequera@gmail.com. En Onda Deportiva queremos que participes. Recuerda, ondadeportivaantequera@gmail.com. Vayamos por partes. El Antequera Club de Fútbol, que ayer por la tarde en Pinos Puente perdía una gran oportunidad de quedarse en segunda B de forma directa. Los resultados hicieron que con el empate le bastara, pero no hizo los deberes y perdió contra el Granada 74, un resultado que le deja en puesto de promoción de descenso, cuyo rival se conocerá esta tarde en el sorteo que se celebre en la sede de la Federación a partir de las 4:30 de la tarde. El empate, como hemos dicho, le fuera bastado y posiblemente hubiera llegado si el árbitro López Puerta no señala un dudoso penalti en contra en el minuto 64 que transformó Milla. Pero independientemente de ello, el juego del Antequera dejó mucho que desear, perdiendo el control del partido, el dominio del balón y la colocación en muchos momentos ante un Granada 74 que era ya equipo de tercera división. Solo en los primeros minutos el Antequera tuvo algo más de control, pero su sus llegadas tenían un único protagonista, Popo por la banda izquierda. Precisamente Popo tuvo una ocasión muy clara, fallando un gol cantado en el primer cuarto de hora. Otras dos internadas del malagueño fue el bacaje ofensivo del Antequera en la primera parte. En la segunda mitad el Antequera seguía atascado. Saltaron al campo Ruiz y Burrezo en lugar de Pepelu y Walter, pero el equipo no reaccionaba. En una rápida jugada del Granada 74, un jugador local cae dentro del área ante Richard y el árbitro señala la pena máxima. Lara no pudo hacer nada ante el lanzamiento de Milla. A partir del gol, el Antequera se fue a la desesperada con balones directos con los jugadores más altos intentando rematar, pero para colmo se encontró con la expulsión de Burrezo por doble amarilla. La mejor ocasión en el tramo final del partido fue de Ruiz, que hizo un recorte dentro del área pero disparó fuera. Francis Flores también lo intentó desde fuera del área, pero el lanzamiento que se colaba golpeó en un compañero. Ni la última subida de Lara para rematar de cabeza hicieron que el Antequera se viniera de Pinos Puente con algún punto. Al final, desolación, aunque sabiendo que los resultados dan otra oportunidad de salvación al equipo de Jorge Muñoz, que al término del partido se excusaba en la labor del colegiado. Precisamente vamos a escuchar a Jorge Muñoz hablando del árbitro. Que no era penalti y que me parecía excesiva la expulsión hacia mi persona por decirle que 3 minutos me parecían poco. No hay ni insulto, ni... por decir que 3 minutos me parecían poco. Ustedes juzguen, 3 minutos. En la segunda parte, de descuento. 3 minutos. 5 cambios. 3 minutos. Bueno, pues nada. En un campo donde para que entre la pelota se tardan 15 segundos de media, porque se va para las pistas de atletismo y demás. Pero bueno, esto es así. Los árbitros también juegan. Y ahora también te digo que tengo una sensación, los chavales tienen que desahogarse, pero tengo una sensación de... Es como si el Chelsea, después del partido con el Barcelona, le dijeran que no, que se puede jugar otra vez. Tengo esa sensación. O como cuando pierdes una final, y imagínate, te vas triste y te dices, que hay una oportunidad más. Pasa que ahora los chavales están cascados y es normal, y es bueno que suelten para afuera. Mañana conoceremos el rival de la promoción, estaremos juntos en el entrenamiento, soltaremos para afuera lo que haya que soltar. El martes que se relajen en sus casas lo más que puedan y el miércoles a preparar el partido. Nos vamos a enfrentar a un equipo que está como nosotros. Pues eran las palabras de Jorge Muñoz, que se excusaba en la labor del árbitro, sobre todo por esa jugada del penalti que ni él ni realmente casi todos los antequeranos que estábamos allí en Pinos Puente vimos, pero lo cierto es que el Antequera no debería haber salido como salió contra un rival ya descendido. Se vio muy nervioso a los jugadores y creo, me da la impresión de que no solo tenemos que excusarnos en el árbitro. José Manrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Pues no sé si coincides conmigo, no solo nos podemos excusar en el árbitro. No, hombre, que va, ni mucho menos. Yo creo que nuestro Antequera, ayer jugándose lo que se jugaba y viendo que en un partido ante un equipo ya descendido, aunque ese equipo le puso mucho empaque, mucha fuerza, pero nosotros teníamos que haber sido totalmente superiores a la Granada 74 y habernos traído allí la victoria, porque los jugadores ayer, como tú bien dices, parecían que algunos de ellos le pesaban las botas, le pesaba el terreno de juego mucho y no podían ni apenas con el balón, y eso hizo que nosotros, bueno, pues nos viniéramos de allí con un mal resultado. ¿En qué crees que están las claves de que el equipo saliese así? Porque muchos jugadores son veteranos, pero ni los más veteranos estuvieron a la altura. No, ayer te digo que veteranos del equipo pues le pasó factura al partido, no podían desarrollar su fútbol y aportar ese grano de arena que el equipo necesitaba. Luego después, bueno, pues los jugadores, particularmente jugadores por las bandas, tuvimos muy pocas entradas, muy pocas veces, y cuando disfrutamos de alguna ocasión, yo pienso que en esos sitios así, cuando se disfruta de una ocasión clara, hay que aprovechar al compañero, al jugador que tenemos con mucha más facilidad para marcar el gol, y pudiéramos habernos venido en la primera parte con un 0-1, y porque el Granada 34 no llegaba nada más que a balón parado a nuestro área, y eso hizo que haya buenos jugadores, pues entre los más veteranos, que no estuvieron a la altura de las consecuencias del partido, y los jóvenes, pues parecía que tenían una loza en los pies. Sí, porque como tú has dicho, nos pudimos ir al descanso ganando 0-1, sobre todo con la ocasión de Popo clarísima, en la que llegó, se plantó solo dentro del área, hizo dos recortes, recortó al portero, y ya cuando disparaba prácticamente a puerta vacía, la echó fuera. Esa una, y después otra internada suya por la banda, que optó por disparar cuando Walter estaba en el segundo palo también solo. Hombre, Popo hizo lo que pudo, pero que solo tengamos este recurso ofensivo en toda una primera parte, y que después ya en la segunda nuestra única opción era colgar balones desde donde cogiésemos directo al área, hombre, son argumentos muy pobres para el Antequera, ¿no? Sí, hombre, eso tú lo has definido muy bien. Yo creo que el Antequera ayer, Popo, pues es un jugador muy habilidoso, muy rápido, pero imagínate que Popo arrastraba desde prácticamente la línea central del medio campo en la jugada por banda. Cuando llega al área, llega ya con un engarrotamiento de los pies, el cuerpo ya no tiene la agilidad que tienes que tener para estar ahí definir muy bien, y la cabeza, pues bueno, quieres marcar el gol y no te sale. Ahí es donde tienes que definir que hay un compañero solo, que hay un compañero que está mejor asistido que tú para meter ese gol, y yo creo que Popo tuvo que tener la claridad de idea en esas dos jugadas que se nos pudo crear. Y luego después, bueno, pues yo creo que Walter, pues allá igual estaba muy muy perdido totalmente, el muchacho muy voluntarioso, pero no sirve eso para llegar al área y poner los balones donde los delanteros, Oscar, pues todo el partido corriendo una punta a otra, vaciándose, y así nunca puede estar en el sitio clave ni en el momento oportuno para hacer el gol. Y si ya, como tú dices, toda la segunda parte, balones al área, donde tenemos que tener el recurso de que los dos centrales se tiren todo el partido subiendo, bajando para buscar un balón, y luego después los balones no les llegaban nunca en condiciones óptimas para hacer gol, pues figúrate los recursos que ayer planteamos para traernos de allí un partido que creo que no es que fuera el planteamiento erróneo, sino que los jugadores no supieron o no estuvieron tranquilos para poder echar el balón al suelo y traernos un resultado mucho mejor que el que nos trajimos, y hoy está descansando, disfrutar de que estamos en segunda vez. Tú viviste el partido entre los aficionados, ¿no? Sí, yo lo viví entre los aficionados porque me gusta estar allí para poder escuchar a uno y a otro y ver tranquilamente, bueno, pues fijarme en todas las jugadas y fijarme en todo lo que puedo en el partido, y bueno, pues allí estuve viendo el partido, pasé un mal rato y me vine para acá, bueno, pues con mucha amargura. ¿Y cómo, qué comentaba la afición al término del partido? Bueno, supongo que con la cara que nos quedamos todos ayer, ¿no? Sí, la gente, bueno, pues donde un equipo, tú figúrate que allí, como tú lo viste, bueno, pues una gran cantidad de gente de Antequera, de antequeranos y antequeranas que estaban allí viendo el partido de fútbol, animando a su equipo, y nos vinimos, bueno, pues con esa media ilusión y media disilusión de aún no está en la categoría fijos, ¿no? Esperemos que se culmine, pero que sí pudo ayer haber sido tanto mejor para la suerte de Antequera como haber sido fatídicamente, porque los resultados que se iban dando eran en la primera parte muy malos. Menos mal que el Puerto Llano en San Fernando pues goleó al final y nos salvó, si no, pues figúrate dónde estaríamos hoy. Uh-huh. Y la gente, pues la gente en principio cabreada, irritada, porque veían que no se le que no aportábamos opciones de gol, opciones claras de gol, y que no teníamos unas opciones de materializar esas ocasiones que el Antequera otros domingos las ha creado y hemos conseguido pues esa victoria. Pero ayer, como otros dos partidos anteriores, pues nos ha costado mucho llegar arriba y con esos recursos que tenemos arriba nos va a costar mucho trabajo sacar esto adelante. Bueno, ¿y ahora cómo ves esto de la promoción? Pues lo de la promoción, eso es como ahora un carecruz, ¿no? Porque fíjate los tres desplazamientos que hay, a donde nos toque, son en tierra más de 1000 kilómetros y por avión, pues figúrate a dónde hay que ir. Y esto es una suerte que si nos toca primero en casa, pues después hay que ir con un resultado amplio. Si vamos fuera, es verdad que gozamos de un buen portero, gozamos de una buena defensa y un equipo que se amarra muy bien atrás, ¿no? Lo importante es que tenemos que definir arriba y hacer goles, que eso es lo que nos hace falta. ¿Prefieres algún rival en concreto? No prefiero ninguno porque a esta altura los cuatro quintos somos iguales, ¿sabes? No, sí. Es que somos los cuatro quintos y eso, ahí no hay ninguna... ¿Qué te voy a decir? El Sporting de Gijón es un equipo filial con muchas ganas y con mucha fuerza. Los equipos catalanes son equipos que saben muy bien jugar al fútbol. Y ahora, bueno, pues Las Palmas de un equipo también filial como el Sporting, y estos equipos pues igual que están con gente muy joven, que son inexperta, pero que como no tienen nada que perder, pues figúrate lo que puede pasar. Pues Manrique, muchas gracias por atendernos y seguiremos opinando y debatiendo sobre lo que ocurra también a partir de esta tarde con el sorteo y esa eliminatoria para no descender, que bueno, esperemos que sea favorable al Antequera. José Manrique, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de Onda Cero. Bueno, vamos a analizar un poquito los posibles rivales. Enseguida vamos a seguir hablando con protagonistas, pero yo realmente sí que hay un rival que temería más de los tres, como es el Sporting de Gijón B. En primer lugar, su entrenador es Abelardo Fernández, el exjugador de Sporting de Gijón, del Fútbol Club Barcelona, que fuera central internacional, entre otros equipos. No por el entrenador, sino sobre todo porque es un equipo que con 45 puntos, que son 5 más de los que ha conseguido el Antequera, se ha metido en esta promoción de descenso, ha estado también luchando hasta última hora por poder salir, y que es el equipo que quizás tiene unas mejores estadísticas, con 13 partidos ganados, 6 empatados y 19 perdidos, tiene 46 goles a favor y 55 en contra. Su máximo anotador es Carlos Álvarez con 10 tantos, y bueno, decir que su principal aporte de jugadores es el Sporting Juvenil, la cantera de Mareo, que siempre ha sido uno de los referentes a nivel nacional, y tienen también jugadores procedentes de las categorías inferiores del Real Madrid, como son los casos del defensa Manuel Parra, o también del centrocampista Alberto Lora, o también decir que tiene uno de los fichajes de esta temporada, era el delantero procedente del Glasgow Rangers, Luis Borja Lázaro. Hecho el Sporting de Gijón B. Y otro equipo que me asusta también mucho es el Terrassa. Me asusta mucho porque el mayor aporte de jugadores es del Barcelona. Del Barcelona B concretamente, como el portero Pau, como los defensas, como el defensa Fali, como los centrocampistas Blas, Julio de Dios o Toribio. Y también tienen jugadores pues procedentes de la zona, de equipos como del Sabadell, de incluso del Igualada, del Figueres, del Girona. Así que es un equipo que no deja de asustarme. Parece que el que a mi modo de ver, parece más asequible, quizás sea el Las Palmas Atlético, un equipo que es el que menos puntos ha sumado de estos rivales en la promoción, que tiene 38 puntos con 10 goles, con 10 partidos ganados, 8 empates y 20 derrotas. El que menos goles ha marcado también, con 38, y con jugadores pues prácticamente todos de las islas, excepto en el caso de Galán, que es portero procedente del Getafe B, o también otro portero como es Javi Lamas, procedente de Ayamonte. Los demás sí que son todos jugadores de las islas, y que en principio es el equipo que a mí me parece más asequible según la información que hemos ido recabando a lo largo de la mañana. Las Palmas Atlético es el rival que podría ser el más asequible para el Antequera Club de Fútbol, aunque no olviden que habría que viajar hasta el estadio de Gran Canaria, hasta el estadio de Las Palmas. Es lo que vemos de los rivales del Antequera Club de Fútbol. Pues recuerden que el sorteo comienza en la sede de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, a partir de las 4:30. Lo juntan con los sorteos de los grupos de ascenso, tanto a Segunda A como a Segunda División B, y tendremos noticia entre las 5 y las 6 de la tarde de quién es el rival de esta eliminatoria a doble partido del Antequera Club de Fútbol. Recuerden que hay dos eliminatorias a doble partido. Los ganadores se mantienen en Segunda División B, los perdedores van directamente ya a Tercera División. Pues son las conclusiones de esta jornada, esta última jornada en el grupo cuarto de Segunda División B. Nos asusta mucho esta eliminatoria de descenso, aunque también después de la derrota de ayer es quizá pues lo mejor que nos podía pasar después de perder 1-0 contra el Granada 74, una derrota que no nos esperábamos prácticamente nadie. En Onda Deportiva tu opinión cuenta. Escríbenos tus preguntas, sugerencias o dudas al correo electrónico ondadeportivaantequera@gmail.com. En Onda Deportiva queremos que participes. Recuerda, ondadeportivaantequera@gmail.com. Y queremos seguir analizando lo que ocurría ayer por la tarde en el campo municipal La Victoria de Pinos Puente, y lo vamos a seguir haciendo con protagonistas que estuvieron sobre ese césped artificial, y concretamente uno de los hombres que lo vivió más intensamente, que partía en el banquillo de inicio en el encuentro y que preguntaba una y otra vez, miraba la grada para ver cómo iban el resto de equipos, pues es el albaceteño Samu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que se vivieron muy intensamente esas dos horas de partido y al final caímos derrotados, pero bueno, afortunadamente los resultados dieron también un giro en las segundas partes y no nos vamos directamente a tercera. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que no fuimos capaces de hacer nuestro trabajo y gracias a Dios, pues por otros equipos estamos en la promoción, vamos. Uh-huh. Samu, a ti te hacen salir en el minuto 73 de partido intentando aprovechar también tu potencial en el juego aéreo, pero es que no nos salía nada, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que fue un partido muy raro. No sé, que no, desde el primer momento no estábamos a gusto en ningún sentido, ni no conseguíamos hacer nuestro partido, meter el ritmo nosotros del partido, y no sé, ya al final, pues lo que bien dices, se intentaba jugar ahí en largo, a ver si alguna segunda jugada o algo conseguíamos hacer gol, pero nada, no pudo ser. Uh-huh. Bueno, Realmente había algunos jugadores muy tocados cuando terminó el partido, sobre todo el capitán Richard, que estuvo pues varios minutos llorando a pie de campo. ¿Estáis todos un poquito mejor? Hombre, la verdad es que ayer fue un palo muy duro, porque después de que dependíamos de nosotros y lo teníamos en nuestra mano, y ver que se nos escapa de la mano y ahora otro sufrimiento, otras dos semanas más para luchar por algo que lo teníamos, como he dicho, en las manos, y sí, la verdad es que eso fue, el vestuario era un funeral, vamos, había unas caras allí, gente llorando, y nada, vamos, hoy ya hay que pensar ya en que a esperar el rival y el domingo ir a muerte por él, vamos. ¿Conocéis algo de los rivales? ¿Habéis estado analizando? Yo he estado toda la mañana mirando en internet, mirando los jugadores, a ver si conocía alguno tal y todo eso, pero claro, también son unos grupos que son el Sporting B, que eso es un filial ahí arriba, y no, del Tarrasa me suena un jugador y todo eso, pero no, personalmente no conozco nada de ellos, la verdad. ¿Cuándo entrenáis? ¿Hoy? Esta tarde. Bueno, que no sé, las primeras conversaciones con Jorge Muñoz, ¿qué os dijo o qué esperáis? Nada, pues nos dijo que hoy ayer nos desahogáramos y que nada, y que hoy fuéramos allí con las pilas a tope y nada, ya pensar en el este, que olvidáramos lo que ha pasado y que ahora lo único que tenemos que pensar es en salvar la categoría, en centrarnos en el rival que nos toque y ya está, y ya no hay que pensar más en lo que pudo ser y no ha sido. Ahora ya lo hecho está, vamos. ¿Del árbitro qué me cuentas, Samu? Uf, yo sinceramente, yo estaba calentando allá al lado de la jugada del penalti y yo no sé qué penalti pitó, vamos. Y las jugadas dudosas siempre iban contra nuestra, nunca nos favorecía. Bueno, también hay no es penalti para mí, pero tampoco hay que echarles toda la culpa al árbitro. También nosotros no fuimos capaces de ganar un equipo que estaba descendido. Y eso, hombre, el árbitro está claro que si no nos pita el penalti pues habíamos empatado y no estaríamos en la situación que estábamos, pero su parte de culpa tuvo, pero la gran parte de culpa lo tuvimos nosotros, que no estuvimos a la altura en ningún momento, vamos. Pues nada, Samu, a mejorar, a levantar la cabeza y a mirar esta tarde al rival, que seguramente conoceréis ya cuando empecéis a entrenar o durante el entrenamiento. Y nada, afortunadamente tenemos una oportunidad más de salvarnos y hay que aprovecharla. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que el domingo hay que ir a aprovecharla y nada, y desde aquí me quería agradecer a la afición, que se portó como, vamos, se portó impresionante yendo allí el desplazamiento y todo, y se pasa mal sobre todo por ellos, porque ves que hace un esfuerzo la gente, pone dinero en su bolsillo, va ahí hasta allí a... para animar y desde el primer momento y no se gana y se pasa mal. Yo les pediría desde aquí que nada, que sigan confiando en nosotros y que el domingo, si es el primer partido en casa, que nos apoyen a muerte, que no duden que vamos a darlo todo, vamos. Pues Samu, muchas gracias por atendernos y lo dicho, mucho ánimo. Venga, muchas gracias, un abrazo. Las palabras de Samu, que agradecía el papel de la afición en el partido de ayer. Pues aproximadamente unos 200-250 espectadores antequeranos los que se trasladaron hasta Pinos Puente a una hora de camino. Fueron dos autobuses en el viaje organizado por el club y también muchos coches particulares los que se desplazaron hasta esa localidad granadina y poniendo, sobre todo, animando mucho con cánticos, con gritos y también atentos al transistor durante toda la tarde, durante todo el partido, a partir de las 6 cuando comenzaba la jornada en el grupo cuarto de Segunda División B, y la afición antequerana que dio una muestra, sobre todo haciéndolo de forma muy deportiva. Gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. 'Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. If you wanna fight, you step inside the ring. Does anybody wanna take a swing? It's gotta be all or nothing. Oh, we're gonna be the champions. Hey, we're going all the way, we're gonna win. Win. We're gonna win. Forget about a draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. Maybe another one just to be sure. We'll make you look just like an amateur. Until the final whistle, that's the war. And then we're gonna pick you up. Y en Onda Deportiva continuamos cuando quedan 24 minutos para las 4 de la tarde y continuamos hablando del Antequera Club de Fútbol y de ese partido de ayer que nos dejó a todos un poco cabizbajos. Y saludamos ahora al segundo entrenador del Antequera Club de Fútbol, Vicente Ortiz. Buenas tardes. Hola Javi, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se vivió todo desde el banquillo? Pues nada, como ya bien ha dicho Samu y Manrique, pues de también depende del punto de vista que uno lo vea, ¿no? Si lo miramos de forma negativa, pues es cierto que hemos dejado escapar la gran oportunidad que teníamos de seguir otro año más en segunda B y que lo hemos tenido en nuestra mano y bueno, pero tenemos que mirarlo de, aunque tengamos un porcentaje remoto de mirar las cosas de forma positiva, pues tenemos que mirarlo así, ¿no? Y tenemos que ver que tenemos otra oportunidad y que aun haciéndolo mal como lo estamos haciendo, pues tenemos esa oportunidad de salir de ahí, ¿eh? Pero reconocéis el cuerpo técnico que el equipo es que estuvo mal, que tuvo que dar pues una cara diferente, que fue que error en el planteamiento o que los jugadores no supieron desempeñar la labor que se planteó. Hombre, no se trata de reconocer las cosas, ¿no? Las cosas se ven evidentes. Cuando no salen bien es que algo ha fallado, ¿no? Y bueno, no solo, no quizá el planteamiento, porque el planteamiento prácticamente es el mismo de la última jornada. Los jugadores prácticamente son los mismos que ganaron hace dos semanas al Roqueta. Y pues quizás son múltiples circunstancias, ¿no?, que afectan al desarrollo de un partido. Yo no soy de los que le echa la culpa al árbitro, porque el árbitro sí te puede perjudicar una decisión, pero bueno, el penalti, tampoco debemos de estar lamentándonos con el penalti. Hubo otras jugadas que pudimos decidir el partido mucho antes y no fuimos capaces, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que mirarnos, ¿no? ¿Por qué no concretamos esas ocasiones? Y ya está, y intentar mejorar y finalizar las jugadas que creamos, que por lo menos se crean jugadas, se crean ocasiones. Y distinto sería que ni siquiera hubiéramos llegado a crear ocasiones, ¿no? Se crearon ocasiones, no se materializaron, y tenemos que intentar solucionar esa carencia que tenemos, que es la que nos está dejando pues en esta situación deportiva. Uh-huh. Es quizá lo más preocupante, que el equipo hace muy pocos goles. En las últimas jornadas, quitando el partido contra el Roquetas, el cero se está haciendo muy habitual en nuestro casillero, ¿no? Sí, es extraño, ¿no? Porque ahora quizás se juega más ofensivo, un poquito más ofensivo que antes. Se tiene incluso más el balón. Pero bueno, el equipo está más o menos bien armado, juntito, no se deja mucho espacio al rival, pero cuando recuperamos el balón, pues quizás estamos demasiado lejos de la portería rival y jugadores nuestros quizás son más desequilibrantes cuanto más cerca de la portería rival. Uh-huh. Entonces, los rivales también nos estudian, aunque, por ejemplo, Granada 74 estuviera ya descendido, pues ellos también tienen su incentivo por ganar, su espinita deportiva de ganar el último partido y otros factores a lo mejor que le ayudarán a saltar al campo con la intención de ganar. También nos estudian, también saben cómo taparnos y esto es así, ¿no? Igual que nosotros estudiamos los rivales para intentar las mínimas bases que se consigan, intentar llevarlas bien al campo, pero pues, hay veces que sale y hay otras veces que no sale. Vicente, ¿has mirado ya posibles rivales? Hombre, los rivales, ya llega un momento dado en que por más que estudiemos, por más que pongamos, depende del jugador, de la situación en el campo, de otros factores, quizá que nosotros pues, intentamos poner nuestro granito de arena, pero luego quien tiene que, digamos, tirar del carro, pues son los factores que se ocurren dentro del campo, no solo el jugador que esté más acertado, ¿no?, sino las ayudas arbitrales que se puedan tener o no se puedan tener, que son factores determinantes, aunque repito, no hay que echar la culpa al árbitro, y la pizca de suerte, ¿no?, que puedas tener del sorteo que te toque primero en casa o fuera. En fin, ahora mismo mirar rivales no creo tampoco que sea que debamos obsesionarnos con analizar a fondo el rival. Tenemos que primero levantar la moral de los jugadores, intentar levantarnos todos y pensar de eso, que tenemos dos finales más por delante y esperar a ver dónde nos toca primero, si aquí en casa o fuera, y hacerlo lo mejor posible, sobre todo, como bien ha dicho Samu, por la afición, ¿no? Que es la que ayer sí de verdad se sintió el equipo arropado por la afición y hombre, la verdad que otra espina clavada por toda esa gente que ayer se desplazó y que apoyó al equipo incluso hasta cuando el partido estaba terminado, que allí tuvimos unos minutos extraños de que parecía que sí, que el con qué se había marcado, pues la afición nunca se vino abajo, animó a los jugadores y la verdad que es digno de alabar cómo se están portando. Pues Vicente, muchos ánimos y nada, trasládeselos a toda la plantilla porque obviamente la gente va a seguir estando con vosotros y os apoyaremos en esta promoción de descenso de la que esperamos salir indemnes y que el año que viene el Antequera continúe en Segunda División B. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Un saludo. Hasta luego. Las palabras de Vicente Ortiz, el segundo entrenador del Antequera Club de Fútbol. Efectivamente, una vez terminado el partido, incluso cuando la mayoría de jugadores ya estaban dentro del vestuario, pues se gritó, se cantó un gol entre la afición porque pensaban que el Conquense había marcado el tercer tanto. Recuerden que el Conquense jugaba contra el Lucena, el partido que terminó con empate a dos, pero hubo pues algún desconcierto, incluso alguna noticia que al final no fue verdad, de que había marcado el Conquense el tercer tanto. Muchos aficionados incluso lo celebraban, pero al final quedó en nada y terminó en empate a dos ese partido entre el Conquense y el Lucena, que daba a la postre la permanencia directa al Lucena. Precisamente vamos a desarrollar todo esto en nuestro tablero de resultados. En Onda Deportiva, tablero de resultados. Pues en esta última jornada, en el grupo cuarto de Segunda División B, tuvo los siguientes resultados: Écija 2, Linares 1, Melilla 1, Ceuta 1, San Fernando 3, Puerto Llano 5, Conquense 2, Lucena 2, Portuense 0, Granada 0, Granada 74 1, Antequera 0, Roquetas 2, Betis B 0, Guadalajara 1, Cádiz 2, Linense 0, Marbella 1, Jaén 1, Poli Ejido 0. La clasificación, pues juegan la fase de ascenso Cádiz, Jaén, Polideportivo Ejido y Marbella. Por abajo, Linares y Écija 43 puntos, con 40 en Lucena, pero salvado con 40. Pero en promoción de descenso el Antequera, y descienden directamente San Fernando 38 puntos, Granada 74, 36, Linense 34 y Portuense con 30. Y estamos a la espera de ese sorteo que comenzará a las 4:30 en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en la Ciudad del Fútbol de la Federación Española. Pues aquí vamos a cerrar nuestra sección de fútbol. Le hemos dedicado 45 minutos a ese partido de ayer contra el Granada 74. Estaremos a la espera del sorteo para ofrecérselo como cual sea el rival del Antequera Club de Fútbol en la página web de La Crónica, en lacrónica.es. También se lo facilitaremos en el resumen informativo de Onda Cero Radio Antequera a las 8 menos 10 para que tengan, en el momento de que se produzca, la noticia del rival del Antequera Club de Fútbol en la fase de descenso a Tercera División. Y ahora vamos a hablarles de buenas noticias y de ese partido con un final muy feliz para el balonmano Antequera contra el Arrate. Gol en el último segundo del portero Jorge Martínez desde su portería, que llevaba al Antequera 2010 a ganar en la cancha del Arrate. Y ojo, porque se juega en la última jornada el octavo puesto, que incluso podría dar plaza europea. En Onda Deportiva tu opinión cuenta. Escríbenos tus preguntas, sugerencias o dudas al correo electrónico ondadeportivaantequera@gmail.com. En Onda Deportiva queremos que participes. Recuerda, ondadeportivaantequera@gmail.com. Pues menudo el final de partido en la cancha de Eibar, el polideportivo Ipurúa, para el balonmano Antequera 2010. El portero Jorge Martínez, que puso la guinda a un encuentro donde la Antequera fue por detrás en el marcador todo el partido, pero al final terminó ganando 25-26. A 15 segundos para la conclusión, el técnico local Julián Ruiz sustituyó a su portero Malumbres por un jugador de campo para realizar el último ataque del encuentro con superioridad numérica. Bojan Stefanović intentó conectar con su pivote y el balón cayó mansamente en las manos de Martínez, que lanzó de portería a portería. Fueron dos segundos de infarto y una explosión de alegría indescriptible. El conjunto de Antonio Carlos Ortega sufrió muchísimo para llegar al final del encuentro con opciones de victoria. Las ventajas nunca superaron los tres goles, pero el Arrate casi siempre llevó la iniciativa. Los antequeranos aguantaron los intentos de sentenciar el encuentro del equipo local y tras ir toda la segunda mitad por detrás en el electrónico, Baena puso el 23-23 a falta de 6 minutos para el final. Obradovic colocó a los suyos por delante y Stefanović llevó de nuevo las tablas al electrónico. Los locales aprovecharon la exclusión de Alexis para ponerse por delante nuevamente, pero los goles de Baena y Martínez terminaron por llevar los dos puntos en juego al casillero del equipo antequerano, que el próximo sábado pondrá el punto y final a la temporada ante el CAI Balonmano Aragón en el Fernando Argüelles. El Antequera, que se jugará la octava plaza con el CAI el próximo sábado, como hemos dicho, y esta temporada, en función de lo que hagan en las finales europeas tanto el Ciudad Real como el Valladolid, el octavo puesto, y si se produce invitación de la EHF, como suele haber para el balonmano español en las últimas temporadas, el octavo puesto daría plaza europea, con lo cual el sábado puede haber mucho más en juego de lo que en principio parece. Una nueva opción de la Antequera para meterse en competición europea. Recuerden, si gana el Antequera 2010 al CAI Balonmano Aragón y finalmente se queda con esa octava posición. Y el principal protagonista, por lo que ocurrió en los últimos segundos del partido del pasado sábado en la cancha de Eibar del Arrate, pues sin duda el portero del Antequera 2010, Jorge Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya nos han contado un poco cómo ocurrió todo, pero queríamos saberlo de mano del principal protagonista y de quien tomó esa iniciativa de tirar en los últimos segundos desde su portería, la portería contraria que estaba vacía porque el Arrate jugaba con portero jugador. Cuéntanoslo, ¿cómo fue? Bueno, se hicieron todas las circunstancias para poder meter un gol así, porque nosotros, Baena acababa de empatar el partido a 25 a falta de 30 segundos y ellos decidieron arriesgar cambiando al portero por un jugador de campo. Y bueno, creo que ellos se precipitaron un poco en el lanzamiento. Aún faltaban 7 o 8 segundos cuando lanzaron a la portería, el suficiente para que yo cogiese el balón y bueno, y viese que la portería estaba vacía y para que diese tiempo que el balón entrara antes de que tocase la bocina. Pues bueno, un poco de suerte también, quizás favorecido por la precipitación del rival, pero una victoria creo que para nosotros importantísima, y que encima pues ganando de esa manera creo que nos ha sabido a todos mucho mejor. ¿Cuánto quedaba cuando lanzaste? Pues no miré el tiempo, sabía que quedaba poco, pero 3-4 segundos porque menos tiempo creo que la bocina hubiese sonado, ¿no? O sea que 3-4 segundos creo. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? Bueno, he metido otros dos goles de portería a portería, pero claro, en una situación como la que se vio el sábado, no, claro, es que es algo muy, muy, muy complicado que el equipo rival decida arriesgar cambiando a su portero cuando tiene al menos asegurado el empate, que entre el balón justo un segundo antes. Además, en una situación así, tanta tensión, muchas veces lo normal es que el balón se vaya a cualquier sitio menos al centro de la portería, pero bueno, hubo suerte y mira, mira que bien, dos puntos para casa. Y todo eso después de un partido muy feo, ¿no? Donde además fuisteis perdiendo casi desde el principio, ¿no? Sí, yo creo que la victoria nos supo muy bien a todos, porque sinceramente no fue nuestro mejor partido. Aquí estábamos, no estábamos jugando bien, ellos siempre llevaban la iniciativa, incluso en el segundo tiempo se fueron de 4 goles, pero yo estoy especialmente contento porque el equipo peleó todo el partido, aunque las cosas estaban muy complicadas, como te he dicho antes, porque el marcador se puso muy cuesta arriba, ¿no? Entonces, esa actitud y esas ganas de ganar que tuvo el equipo durante todo el partido al final nos permitió llegar al final con una pequeña opción y bueno, mira, al final tuvimos un poco de suerte, ¿no? La suerte, en este caso creo que la buscamos y mira que perfecto para nosotros porque subimos un puesto en la clasificación y ahora tenemos la octava plaza a tiro, ¿no? Jorge, ha sido una temporada con muchos altibajos en juego, en resultados, pero lo cierto es que tenéis ya más puntos que en todas las temporadas en las que el Antequera ha estado en Asobal, esta es la tercera, y además es eso, tenéis el octavo puesto a tiro, que es también la mejor posición conseguida por el Antequera 2010. ¿Se cumplen los objetivos para que estaban fijados para esta temporada? Hombre, mira, todo lo que sea mejorar lo conseguido el año pasado, creo que es un éxito. En cuanto a puntos, ya lo hemos conseguido. Si ganamos el sábado acá, es que habremos sumado 27 puntos, que me parecen muchos. Hemos estado puesto también, me parece un muy buen resultado. Es verdad que hemos sido un poco irregulares, pero vamos a ver, todos los equipos son irregulares, todos los equipos durante la temporada tienen altibajos, ¿no? Quizás los equipos más de mayor calidad, de cara al espectador se nota menos porque, claro, tienen tanta calidad que aun jugando mal te ganan, pero todos los equipos sufren altibajos, ¿no? Nosotros, pues bueno, por suerte hemos sido un poquito más regulares que otros muchos y por eso estamos llegando al final de temporada con opción de terminar octavos y creo que sería una clasificación muy buena. Además, este año quizás la octava plaza pueda dar clasificación europea. Es verdad que dependemos de que Valladolid y Villarreal ganen sus competiciones en Europa y de una invitación de la Federación Internacional, pero esa posibilidad existe y tenemos que agotar todas nuestras opciones, ¿no? Es decir, que al final un partido que, bueno, parecía que iba a ser emotivo por la despedida de los jugadores, puede ser trascendental, ¿no?, para conseguir esa octava plaza, como es el del próximo sábado, ¿no? Puede ser fundamentalmente importantísimo, sí. Esa era la idea, ¿no?, llegar a la última jornada con opciones de luchar por la octava plaza. Los resultados nos favorecieron, perdió Pilotes, perdió Kai, y bueno, creo que hay muchos alicientes para que el sábado sea un gran partido, pues por lo que hay en juego deportivamente, y bueno, pues porque evidentemente hay muchos jugadores que no van a continuar, que creo que han sido muy importantes en la historia de este club, y bueno, para ellos va a ser un día tan, como imaginamos todos, muy, muy especial. Porque, ¿cómo ves tú personalmente las opciones de Ciudad Real y Valladolid? Bueno, sinceramente yo creo que Valladolid es favorito en su final, aunque el Norrhom está haciendo un final de temporada espectacular, mejor de lo que yo esperaba, a pesar de un par de bajas de jugadores importantes que han tenido durante este año, pero Valladolid encima juega el segundo partido en casa, quizás yo le doy un, creo que es favorito, ¿no?, un 60-40 a su favor, en cuanto a porcentaje, Ciudad Real, bueno, todos conocemos el potencial que tiene Ciudad Real y ayer dio una exhibición contra el Barcelona, ¿no? Lo que pasa es que el Kiel este año está a un nivel extraordinario, superlativo, está muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, ahí sí que no soy tan optimista y las fuerzas están un poco más igualadas, pero bueno, yo no voy a descubrir ahora al Ciudad Real y con un equipo con ese potencial de todo es posible, ¿no? Muy bien. Pues Jorge, enhorabuena por ese gol, enhorabuena por los dos puntos y eso, que hay que ganar el sábado sí o sí y quién sabe si al final todo nos acompaña y vemos la próxima temporada el nombre de Antequera en Europa. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a repasar también lo que ha sido la jornada número 29 en la Liga Sabadell Atlántico A Asobal con los siguientes resultados. Pilotes Posada 26, Ademar León 30, Torrevieja 29, Alcobendas 24, Calle Aragón 30, Portland San Antonio 31, Arrate 25, Antequera 26, Queimar Almería 24, Cuenca 38, Valladolid 38, Naturjau La Rioja 30, Teucro 28, Granoller 37 y Ciudad Real 37, Barcelona 26, resultado que hace campeón de liga al balonmano Ciudad Real. La última jornada será la siguiente: Alcobendas Pilotes Posada, Portland San Antonio Torrevieja, Antequera Calle Aragón, Cuenca Arrate, Naturjau La Rioja Queimar Almería, Granollers Valladolid, Barcelona Teucro y Ademar Ciudad Real. Pues la clasificación, ya sabes, el Ciudad Real campeón 54 puntos, el Barcelona tiene 50, Valladolid tercero 44 puntos, cuarto el Portland con 42, los mismos que la de Mar León, 34 sexto el Granollers, 28 el Naturjau La Rioja, el CAI Aragón es octavo con 26 puntos, 25 tiene el Antequera, 24 el Pilotes, el Torrevieja 21 puntos, 20 tiene el Arrate, el Cuenca ya salvado con 19 puntos y por debajo Alcobendas 15 puntos, los mismos que el Teucro y ya descendido el Queimar Almería con 5 puntos. Por cierto que ha ascendido ya el Lábaro Toledo, que es nuevo equipo de la Liga Asobal. Y también tenemos que dar otra noticia en cuanto al fútbol. El Archidona Atlético, que perdía su partido disputado en regional preferente, concretamente 1-2 contra el Marbellí, y es equipo ya descendido matemáticamente a la primera provincial. En cuanto a los otros dos equipos de la comarca, el Campillos perdía por 2-0 en su desplazamiento a Calamijas y el Alameda se queda finalmente con esa cuarta posición ya matemáticamente después de vencer en su campo al Torrós por 3-2. Pues nada más, con esas noticias malas en fútbol y esperando el rival del Antequera Club de Fútbol en la fase de la permanencia y sobre todo sí con esa buena noticia, la victoria del balonmano Antequera en Arrate. Con ello nos despedimos hasta mañana a las 3 y 5. Gracias. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. En Onda Cero, Julia, el...